Yo tengo padres alemanes, nací en Brasil y ahora estoy casado con una muchacha de Costa Rica y mis hijos son alemanes, así que yo realmente no sé lo que soy. Pero una cosa yo sé, yo pertenezco al Dios vivo. Amén. Y eso es lo que importa, amén. Miren, gustaría de orar antes de empezar a compartir una palabra con ustedes. Santo Dios y Padre, gracias Señor por esta tarde, por la posibilidad de predicar tu palabra en este lugar tan hermoso. Gracias Señor por cada uno que está aquí por primera vez y por los hermanos Señor que ya pertenecen a esta familia hace mucho tiempo. Y Señor, yo te pido en nombre de Jesús que tú vengas con tu Espíritu Santo y que tú vengas hablando nuestros corazones en este momento. Y te pido Señor que tu palabra Señor, esa semilla Señor que será lanzada en esta tarde, pueda caer en nuestros corazones, pueda crecer y tornarse un árbol, Señor, que por su vez trae su fruto. Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos. Operas tú, Señor, en nosotros y por medio de nosotros en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para mí siempre es una alegría ver esta banda tan linda. Mira, voy a empezar a... Voy a empezar a alquilarlos ustedes para el domingo en la mañana en nuestra iglesia ya. Qué bonito estar con ustedes y gozarnos de esa linda alabanza. Quiero compartir con ustedes un versículo bíblico que me ha tocado en los últimos meses y en los últimos años de una forma muy especial. Quiero hablarles sobre las fuentes de las posibilidades que tenemos. Quiero hablarles sobre Lucas 18:27. Ahí leemos, lo que es imposible para los hombres es... Bueno, buenas tardes, ya saben todo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Ustedes realmente lo creen? Bueno, los 4 o 5, amén, hermanos. Para los otros, por favor, abran sus oídos. Para que después puedan creer. Mira, esto es una declaración maravillosa que Jesús hizo. Para mí personalmente, ella es de una motivación muy grande, pero también de una fortaleza muy grande. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Al mirar este versículo, vemos que tenemos dos fuentes de posibilidades para nuestras vidas. Una es la del hombre, y la otra es la fuente, es Dios. Empecemos con la primera fuente, la del hombre. ¿El hombre? ¿Qué es el hombre? Es criatura del Dios viviente. Vemos en su palabra que fue creado a la imagen de Dios. O como dice en Salmo 8, por lo menos en la traducción alemana, o si vemos el griego, fue creado un poquito menos que Dios mismo. Dios nos ha dado dones y talentos, la capacidad de pensar o de razonar y otras habilidades. Y con todo lo que Dios ha puesto en nosotros, muchas cosas no son posibles. Y ya hemos podido lograr mucho en este mundo, cosas como el viaje a la luna. ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿No se acuerda? Dos, tres personas. Sí, estuvimos allá, ¿verdad? Sí. Al viaje a la luna, una de las cosas grandísimas que el hombre ha conquistado, el viaje espacial o aéreo, los autos, los trenes, también el escándalo, eso de los diésel, ¿no? Eso también ha conquistado el hombre. Diesel escándalo, ¿no? No sé cómo se dice en español. Eso, escándalo, o sea. También eso ha conquistado el hombre. El uso de los diferentes elementos de la naturaleza en beneficio del ser humano. Todo eso ha conquistado el hombre y le ha hecho cosas maravillosas con eso. Y todo eso es bueno. O sea, que hagamos uso de nuestro potencial que Dios nos ha dado para crear o hacer cosas posibles. Pero es importante recordar que nosotros estamos limitados cuando dependemos solo de nosotros mismos. Porque está escrito lo que es imposible para los hombres. O sea, eso habla de una limitación del hombre. A pesar del gran potencial que Dios nos ha dado, hay una cierta limitación del ser humano. Si el hombre solo confía en sí mismo o en su propia fuerza, en su habilidad de hacer cosas, en su propia voluntad, él nunca llegará a lograr todo en su vida. Hay cosas que son y que siguen siendo imposibles para él. Esta limitación del hombre está basada en algo muy específico. Ya vamos a ver lo que es. Esta es la primera fuente de posibilidades, el hombre en sus limitaciones. Ahora vamos para la segunda fuente. Dios creador, para el cual todo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué perspectiva, qué esperanza nos has dado en este versículo? El saber que tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Aquí vemos lo imposible se enfrenta, lo imposible del hombre se enfrenta al posible de Dios. El término griego usado aquí para la palabra posibilidad es dunata o dunatos, que significa fuerte, poderoso, capaz de ser, posible. Y el término griego que afirma la negación de posibilidad o de lo posible es adunata. Se pone la A adelante, como en portugués también. Adunata, entonces, se pone, eso es una negación de lo otro. O sea, no ser apto de ser impotente, imposible. Si vemos todas esas partes de esa palabra, nos ayuda a entender mayor la profundidad de este versículo. Iglesia, cuando nosotros estamos débiles, impotentes, Dios muestra su fuerza. El Señor perfecciona su fuerza en nuestra debilidad, así lo leemos en 2 Corintios 12. O donde no somos aptos, Dios muestra su poder. Y donde pensamos que esto o aquello es imposible, Dios muestra sus posibilidades. Cuando miramos el contexto, nos damos cuenta que esas posibilidades de Dios están ligadas en nuestras vidas a un factor determinado. En Lucas 18, de los versículos 15 al 17, se nos cuenta la historia de Jesús bendeciendo a los niños y él dice, les aseguro que el que no cree como un niño no entrará en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ahí vienen los niños a Jesús, los discípulos dicen, no, Jesús no tiene tiempo. Y ahí Jesús dice eso, les aseguro que el que no cree como un niño no entrará en el reino de Dios. Jesús está hablando aquí de una confianza que se entrega completamente a Dios. ¿Cómo está tu confianza o tu creer en Dios? ¿Tú realmente confías en Dios? Amén. O decimos amén en la iglesia, mal salimos de la puerta. Ay, yo no sé, Señor. Yo no quiero dejar eso, aquello. Y sabes, ese pecadito me gusta mucho, pero Señor, yo no quiero entregar toda mi vida a ti. ¿No funcionamos muchas veces así? ¿Y queremos experimentar el Dios del imposible, o de que para el cual todo es posible? Pero muchas veces queremos recibir la bendición de Dios sin caminar bajo la bendición, que es el mismo. Jesús nos enseña que es importante que confiamos en Él completamente. Samuel, mi hijo, que ahora ya tiene 13 años, es casi mi tamaño ya, pero cuando él tenía 4 o 5 años, qué lindo era, ¿verdad? 4 o 5 años, él estaba en su etapa en la vida donde él empezaba a experimentar cosas nuevas, como armar los legos o los cubos de madera que había en la casa, quería armar sus torres, o quería vestirse solo, pero cuando no podía, él no pensaba demasiado. Él simplemente decía, papá, yo no lo puedo, ¿puedes ayudarme, por favor? Entonces papá podía bancar otra vez el héroe, ¿no? Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sí, mi hijo, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces le ayudaba, él se sentía contento porque sabía, si yo voy donde mi papá todo lo puede. Un hijo viene a su padre porque confía en su padre. Y él sabe que su papá le puede ayudar. Y puede sacarlo de un problema en el cual está metido. ¿No es así? Cuando nosotros nos vamos a Dios, venimos con esa perspectiva, ¿no? Señor, tú todo lo puedes. Y sabe, nosotros enfrentamos muchas situaciones en nuestras vidas en las que de repente nos volvemos impotentes, donde no sabemos a dónde ir, donde las cosas resultan ser imposibles en nuestras vidas. Y en esos momentos es importante que aprendamos a ser como niños y que nos acerquemos a Dios, depositando nuestra plena confianza en Él. Recuerden el versículo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará, ¿a quién? A nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Hermanos, eso es una promesa que Dios nos hace. Si nosotros nos acercamos hacia Él y entregamos nuestra confianza en Él, Él se va a acercar a nosotros. Porque ve nuestro corazón y Él sabe lo que está pasando contigo. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios para decirle, Señor, yo realmente ya no puedo más. He llegado al fin de mis posibilidades, pero yo tengo un Dios que todo lo puede, para Él nada es imposible. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo como enfermero con personas con SIDA. SIDA se dice en español, ¿no? AIDS, ¿ya? Yeah. O personas de la calle, drogadictos. Y muchas veces yo les digo, mira, de la parte de la enfermería o de la parte de la medicina, yo llegué a mis límites. Yo no puedo hacer más nada por ti. Pero yo creo en un Dios que va além de todo eso. Para Él nada es imposible. ¿Quieres que ore contigo? Entonces yo pongo mi mano sobre, en sus hombros, si lo permiten. Y ahí yo oro con ellos. Y muchas veces he visto a la gente llorar o decir, mira, eso me significa mucho. Saber que hay una cierta esperanza. Y yo quiero animarles, cuando ustedes lleguen a sus límites, acercarse a Dios. O cuando ustedes ven personas llegando a sus límites, pongan su brazo alrededor de ella, pregunten si pueden primero, después dicen, puedo orar por ti, y oren por esta persona, porque para él nada es imposible. El factor o el componente que es necesario para experimentar las posibilidades de Dios es la confianza en Él. Esto vemos bien claro en el contexto en cual se encuentra este versículo. En Lucas 18, versículos 18 al 30, leemos que un hombre rico le preguntaba a Jesús que necesitaba hacer, lo que él necesitaba hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le dijo que obedeciera sus mandamientos, o los mandamientos. Y el hombre respondió que estaba haciendo eso desde su niñez. Señor, yo ya lo hago toda mi vida. Y Jesús entonces luego le dijo, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que no podemos ser ricos. Amén. No, no, no. Eso no es. Muchos de nosotros venimos a Alemania para tener una vida mejor. Sí es, ¿verdad? Y Alemania es un país rico. Pero de eso no se trata la historia. Aquí vemos dónde estaba anclado el corazón de este hombre. Él era una persona rica. O sea, él podía permitirse todo el lujo que quisiera. pero él no tenía todo. Lo que le faltaba es la vida eterna, su salvación, y eso él no podía comprar. Esto estaba más allá de sus posibilidades. Algunas cosas solo se nos son dadas si ponemos nuestra confianza plenamente en Dios. Yo conozco personas ricas, realmente ricas, pero que tienen un corazón centrado en Dios. Y ellos son una bendición para el cuerpo de Cristo. La llave está en tu corazón. ¿Dónde está basada tu confianza? ¿Dónde está basada Vertrauen? Sí, confianza. Es que el alemán más fácil. ¿Dónde está basada tu confianza? Yo quiero preguntarte a ti hoy, ¿en qué se basa tu vida? ¿O en quién pones tú tu confianza? Amén, hermana. En Dios. Pero tal vez sea un poco Dios y un poco todo lo que yo sé hacer, mis 4 o 5 idiomas que hablo, todos los productos del esfuerzo de mi trabajo, mi casa, mi familia, los 5,000 que tengo en la cuenta, ¿qué más puedo añadir? Hay un montón de cosas más. Aquí en Alemania nosotros somos muy apegados a Sicherheit, a asegurar. Queremos estar seguros de todo. Entonces hacemos una Versicherung, un seguro para todo. Hacemos un seguro para todo. Tenemos seguro para respirar, para vivir, para morir y para después de la muerte. Tenemos seguro para todo. ¿Y de qué nos sirve? De nada. Yo he experimentado muchas veces, o he visto también en vida de personas, cuando empiezan a asegurar toda su vida y basar sus vidas en ciertas cosas, principalmente las cosas que alcanzaron en sus vidas, de algún momento al otro hace un crash, se cae todo, ¿y qué queda? Nada. Pero si nosotros basamos nuestra confianza en Dios, podemos adquirir un montón de cosas. Y eso es una bendición. Dios quiere bendecir a sus hijos. Yo creo en eso. Pero no se trata de eso. Si todo eso se cae, yo todavía puedo estar estable porque mi confianza está basada en Él. ¿Ya? O sea, si usted trabaja duro, sigue trabajando duro. Pero crea que Dios es tu proveedor y no tu propio esfuerzo. Yo he dicho a mi jefe una vez, cuando estaba empezando a trabajar, cuando recién llegué de Brasil, pero yo le pago el salario, dijo él. Yo dije, ¿sabe qué? Dios te ha puesto en mi camino para que pagues mi salario. O sea, Dios es mi proveedor. Y el jefe me mira así, bueno, ¿puedes verlo así? Yo dije, sí, porque si un día usted no está, yo sé que Dios seguirá proveyendo para mí. Yo no me voy a caer porque tú no estás. Yo tengo un Dios que sigue proveyendo para mí. ¿Dónde está realmente basada tu confianza? Si pongo mi confianza en mi capacidad, en mis posesiones o pertenencias, la Biblia dice que yo me maldigo a mí mismo. Y siempre me moveré en la dimensión del imposible. En Jeremías 17:5 leemos, maldito el hombre que confía en él, hombre. O como dice otra versión, maldito sea el que se aleja de mí, o sea, Dios diciendo eso, y depende únicamente de las personas y de su propia fuerza. No es que Dios está ahí para maldecirnos, pero si yo salgo de la bendición de Dios, de la cobertura de Dios, ¿cómo quiere que la bendición de Dios fluya en mi vida? No funciona. O sea, si yo quiero seguir siendo bendecido en esta vida, necesito ponerme bajo la cobertura de Dios. Pero sí, si yo deposito mi confianza en Cristo, entonces mi vida se convierte en una bendición. Y yo comienzo a moverme en la dimensión de las posibilidades de Dios. Porque bendito es el que confía solo en Dios. Querida iglesia, si vemos el contexto, vamos a ver, o vemos que confiar en Dios es la clave para vivir en la dimensión de las posibilidades de Dios. Porque si confiamos en Él, o mejor dicho, si confiamos nuestras vidas a Él y lo seguimos, somos adoptados como sus hijos, como hijos de Dios. Por lo tanto, somos coherederos con Él, coherederos de Cristo. Y Dios quiere realmente bendecirnos abundantemente en el aquí y ahora. El ser humano es capaz de muchas cosas. Él ha hecho posible muchas cosas. Y así Dios lo creó. Pero sin Dios el hombre está incompleto, o sea, limitado. Por lo tanto, me alegra decirles que Dios es el que te completa. Él te ha llamado a vivir y a trabajar junto con Él, a tener comunión con Él, una comunión con el Dios para el cual todo es posible. Y esta comunión solo es posible si realmente aprendemos a aceptar el amor y la gracia redentora de Jesús y vivimos en ella diariamente. Cuando entré aquí me gustó esa palabra, gnade, gracia. Y de eso se trata, que aceptemos la gracia de Dios en nuestras vidas y empecemos a seguirlo a Él diariamente en nuestro día a día. Esta declaración de Dios que todo es posible para Él está mencionada en la Biblia en varios contextos. Pero junto con esa declaración, normalmente también está el mensaje, tenga confianza en Dios. O sea, esas dos cosas, el Dios del posible y entregar toda nuestra plena confianza a Él, van de mano a mano. Por ejemplo, cuando Dios visitó a Abraham, todos nosotros conocemos esa historia. Él dijo que Sara, su esposa, aunque ambos estaban en su vejez, quedaría embarazada. En Génesis 18, 14 leemos, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Abraham era un hombre de Dios. Él creía en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Y Dios lo visita y da la promesa. Abraham agarra de esa promesa. Y un año más tarde, la esposa de él tuvo su hijo. En Jeremías 32, 27, cuando Dios responde la oración de Jeremías, Él dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Hay que ver esa dimensión. Dios es el Dios, el creador de todo el universo. Yo no sé cuántos de ustedes ya han mirado el cielo en la noche, esa profundidad y esa cantidad de estrellas. Si usted coge ¿cómo se llama eso? Un binocular, gracias. Esos grandes, o un telescopio también. Entonces usted ve las profundidades más grandes todavía y usted cada vez es más pequeñito, más pequeñito. En Brasil yo caminaba mucho por las playas, así, horas y horas. Cuando era chiquito, así, de 7, 10 años. Y yo decía, Señor, ¿qué soy yo? Mira la grandeza. Y yo soy menos que un grano de arena aquí en la tierra, pero tú me amas. Esa es una dimensión que rompe nuestros límites. Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Unos años atrás, son como 7 horas, nosotros estábamos pastoreando una iglesia bautista en Schwalbach, aquí cerquita, y vino esos grupos celulares que teníamos, vi una señora que hace años quería tener un bebé y no podía quedar embarazada. Y ella nos dice, por favor, oren por mí porque yo quiero tener un bebé, pero todos los doctores me dicen que yo no puedo tener bebé. Entonces, nosotros estábamos hablando sobre la fe y qué significa eso. Y yo le pregunté, mira, ¿quién es más grande, los doctores o Dios? Yo sentí decirle eso a ellos, yo no hago siempre eso, pero con ella lo sentí hacer. Ella dice, Dios. Si para los doctores es imposible que usted quede embarazada, ¿para Dios qué cree usted que es? Bueno, para Él todo es posible. Acabamos de leer eso. Y yo dije, sí. ¿Y dónde está basada tu fe? ¿En lo que la gente dice sobre tu vida y habla sobre tu vida o lo que Dios dice en tu vida? Ah, bueno, en este caso no es tan fácil, hermano, ¿verdad? Entonces yo dije a ella, mira, permítame, pero vamos a creer contigo hoy para que Dios haga lo imposible posible en tu vida a partir de este día. Y nosotros éramos un grupito de 5, 6, 7 muchachas, y mi esposa junto, y oramos. Una pequeña oración de fe. Declaramos vida sobre, en este vientre. Se llama vientre, ¿no? Y como un año más tarde, ella llega a nuestra casa con su pequeño hijo. Y hoy está en nuestra iglesia allá en Hofheim. El hijo de ella tiene 7 años. Es todo lo más lindo que hay. Tiene la misma edad de mi tercer hijo. Se llama Thiago. Cuando yo nací en Brasil, en medio de una tribu indígena. Tú conoces indios, ¿verdad? Sí, no tengo que explicar, con las plumitas y todo, ¿no? Yo nací en Brasil, en una tribu indígena. Mis padres fueron misioneros allá por más de 30 años. Y con un poquito menos de 9 meses de edad, me dio una enfermedad muy fuerte que se llama meningitis. Meningitis es una infección que le da en el cerebro. Y un bebé de menos de 9 edades, si usted no es tratado bien, o sea, si usted sobrevive, usted, ¿cómo se llama? No, handicapped. Queda incapacitado, eso, gracias. Queda incapacitado. O él muere. Y mis papás, mi papá es enfermero, mi mamá es hebamme, muchacha del parto, ¿no? Y ellos fueron a un doctor. Yo estaba como casi una hora de casa, porque estábamos realmente en medio del mato. Y ellos dijeron, mira, ustedes hicieron todo lo que es posible. Ese muchacho tiene máximo 3 días, vayan despidiéndose de él. Es lo mejor que pueden hacer. Mis papás regresaron conmigo a la aldea indígena, llamaron a otra pareja de misioneros. Y mamá me dijo que yo tenía casi 40 de fiebre y estaba todo verkrampft. ¿Arrotado? Engarrotado, estaba así todo duro, ¿verdad? Y mi mamá me dijo que al momento que empezaron a orar por mí, mis músculos se aflojaron y la fiebre se fue y yo estaba completamente libre de todo eso. Yo no tuve ninguna consecuencia. Yo sufrí un poquito en la escuela con las notas. Yo me acuerdo que mis maestros, cuando ella estaba en la pizarra, en el lado derecho, yo estaba apenas pensando en escribir, copiándole el lado izquierdo. Entonces ella apagaba todo y yo, no estoy listo. Bueno, quédate en las pausas para terminar lo demás. Yo sufrí mucho. Y mucha gente había desistido de mí. Ese muchacho no va a llegar muy lejos. Hoy día diríamos ADHD o lo que sea. Yo tenía problemas de concentración. Pero yo me acuerdo de una cosa, mis padres siempre en las noches estaban al lado de mi cama, de rodillas, orando por mí. Y si no estaban al lado de mi cama, estaban en su cuarto orando, intercediendo por mí. Yo sufrí de muchas enfermedades. Y cuántos otros me abandonaban y decían, no, es muy difícil trabajar con ese muchacho, no queremos más. Él no va a llegar a hacer nada en su vida. Mis padres confiaron en Dios que algo Dios va a hacer de mi vida. Y algo sucedió. Hace muchos años empecé a poner sillas aquí en este cuarto, en esta sala. Yo estoy pastoreando en la iglesia en el Taunus. O sea, Dios es un Dios bueno. Para Él nada es imposible. Yo siempre digo, yo estuve a la vera de la muerte y ahora yo soy la persona más viva que existe. Porque yo soy una persona bendecida por Dios. Yo tengo una linda familia con 4 hijos y Dios nos ha bendecido como familia. Querida iglesia, hoy quiero declarar sobre sus vidas estas palabras. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Para que usted lo lleve a su casa. Eso lleva su trabajo ahí donde usted está y que usted medite sobre eso. Yo tengo un Dios que está sobre todas las cosas y para Él nada es imposible. Que Dios nos permita de acuerdo y a la medida que lo busquemos, porque eso es importante, esa relación con Dios, para que así crezcamos también en nuestra confianza en Él. Y que de manera como busquemos a Él, podamos experimentar lo imposible o lo posible de Dios en nuestras vidas. En cada situación de tu vida, yo te deseo el coraje de confiar en Jesucristo todos los días, porque en Él verás lo que para ti aparentemente es imposible, para Dios es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vámonos a poner de pie, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque estamos en esta tarde aquí. Y gracias porque podemos entregar nuestros corazones a Ti. Señor, Tú ves las imposibilidades y las limitaciones en cual vivimos. Pero Señor, sabemos que Tú eres el Dios que creó el universo. Tú eres el Dios que ha creado a cada uno aquí, que está presente, Señor. Y Tú conoces la vida de cada uno que está aquí. Y Señor, gracias por Tu palabra, que nos dice que para Ti nada es imposible, porque Tú eres el Dios de vida. Y Señor, yo te quiero pedir que Tú toques el corazón de cada uno que está aquí en esta tarde. Y te quiero pedir, Señor, que Tú muestres, Señor, donde realmente basamos o de donde está basada nuestra confianza. Si nuestra confianza está basada en las cosas de este mundo, en las cosas que yo he adquirido con mi esfuerzo y trabajo, o si mi confianza realmente está basada en Ti. Y te pido, Señor, que Tú vengas con ese proceso de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, vengas Tú provocando ese arrepentimiento en nuestras vidas. A que podamos poner nuestros ojos otra vez solamente en Ti. Y decir, Señor, yo te pido perdón por basar mi confianza en cosas terrenales, en mis próximos esfuerzos y haceres. Pero, Señor, en esta tarde yo quiero decir, yo coloco mi confianza solamente en Ti. Porque yo quiero empezar a mover en las posibilidades del divino Dios. Y, Señor, yo te pido, Señor, que Tú permita, Señor, tener esos encuentros contigo, en Tu presencia, para que podamos beber más de Ti, Señor, y llenarnos más de Ti, de quien Tú eres, Señor, para que podamos aprender a vivir en esas posibilidades de Dios en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Señor, úsanos, Señor, como vasos de bendición en este mundo, un mundo que está tan necesitado, Señor. Y yo creo, Señor, que la Iglesia de Cristo es la respuesta para todas las necesidades que hay. Porque Tú eres el Señor de esta Iglesia, Señor. Tú eres el Señor, Señor, que tiene la respuesta para la situación de este mundo. Y Tú vives en nosotros y Tú quieres vivir por medio de nosotros en este mundo. Señor, enséñanos a brillar para Ti. Y usa, Señor, nuestras palabras, usa nuestras manos y nuestros pies para alcanzar a los demás que están buscando por Ti. Señor, muévanos en Tus posibilidades, en nombre de Jesús. Amén. Amén.